¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión sí o no? ¡Elige de una vez! Tú no tienes nada que elegir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música fusionada con Flavio Reyes, solamente aquí en... ¡Fusión! Así que no te despegues porque ya comienza ahora mismo. Radio y Televisión Croc, en movimiento de músicos y artistas. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, espero y se estén pasando un excelente martes 26 de julio. Así es como comenzamos este su programa Fusión con Flavio Reyes. Gracias por estarnos sintonizando una vez más, solo por aquí, claro, por Radio TV Croc. Y bueno, eso que acabamos de escuchar fue algo de la Orquesta Basura, con eso que fue algo así como un poquito de surf. Ya saben que esta banda pues sí fusiona mucho en muchos géneros. Y pues tienen mucho talento a pesar de que estos chicos hacen todos los instrumentos con materiales reciclados, con basura que encuentran en las calles y en sus casas. Pues es algo que hay que aplaudirse porque no muchas bandas lo hacen. Y bueno, eso que escuchamos fue de la Orquesta Basura, como ya lo dije, con eso que se llamó El Diablo. Y pues ahora vámonos con algo un poquito más relajado, un poquito más bajo de decibeles, sin embargo igual es muy muy bueno. Esto que viene ahora pues es de Bebe, con esto que se llama Ska de la Tierra. Así que vámonos con más música, apenas estamos comenzando este su programa favorito, listos para comenzar una hora de muy muy buena música. Hoy pues traigo un muy buen setlist. En lo personal me gustó mucho y bueno, traemos también algunas cuestiones de peticiones que nos han hecho mediante las redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter obviamente agrega un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y listo, estará en contacto con nosotros. Y bueno, vámonos con algo de Bebe, con esto que se llama Ska de la Tierra, para comenzar muy bien este martes con toda la actitud. Así que vámonos y no se despeguen. De amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah.

que está también muy muy activa en todas estas cosas y está también haciendo el sindicalismo social del siglo XXI. Y bueno, ahora vámonos con más música, esto que nos pidió nuestra compañera Rita. Gracias por estarnos escuchando. Y ahora pues vámonos con esto que es de La Más Catesta y esto que se llama La Chica Yeye. Así que no se despeguen, vámonos con más música y ya regresamos a este, su programa, claro, Fusión con Flavio Reyes. Así que no se despeguen, que ya volvemos con toda la energía y con muy, muy buena música. La Chica Yeye es lo que acabamos de escuchar en este su programa Fusión con Flavio Reyes y obviamente a cargo de esta gran banda de ska que son Más Catesta. Y bueno, para seguir con muy buena vibra, seguir con toda la energía, pues vámonos con algo que es de rockabilly y algo de los Benders, con esto que se llama Lobo Feroz, para ponernos muy de buenas, porque como siempre se los digo, lo que debemos llevar mejor puesto este y cada día, pues es una gran sonrisa dibujada en el rostro, porque ante cualquier problema, cualquier adversidad, pues con una sonrisa dibujada en el rostro todo será mucho más fácil. Así que pues ya saben, sonrían, sean felices. Por eso este programa, pues para alegrarles la tarde, espero y sea de su agrado. Si no, ya saben, pues estamos en las redes sociales y también todo lo que quiera, no sé, una petición, una canción, alguna declaración de amor al aire. Imagínense nada más, que esa persona pues le digan que la aman, que quiere ser su novia o cualquier cosa que quieran. Recuerden que estamos en las redes sociales como Radio TV Croc, en todas las redes sociales. En Twitter nada más agrega un arroba al inicio y listo, nos encuentra, se pone en contacto con nosotros, nos dice la canción que quiere o cualquier cosa. Pues ya estamos aquí para servirles. También tenemos otra cantidad de programas para la gente que nos está sintonizando. Pues tenemos desde rock, tenemos jazz, swing, funk, de todo tenemos aquí en Radio y TV Croc para todos los gustos. Este programa, pues como su nombre lo dice, es de fusión. Aquí fusionamos los géneros y los géneros pues se fusionan en esto que es fusión con Flavio Reyes, valga la rebuznancia. Y bueno, como se los había dicho, vámonos con más música. Esto que viene ahora pues es de los Benders, con esto que se llama Lobo Feroz. Vámonos a poner a bailar un rato y ya regresamos aquí a Radio TV Croc. De monita lo heredaste de abuelita y lo coqueta de mamá. ¿Por qué? Pregunte lobo, se me acusa a mí de todo. Si a cualquiera se le antoja al verla caminar, me tiene rojo sangre a mí, ya me lo ame, no me digan que estoy mal. Hey, niña bonita, mírame, no seas malita, regala una sonrisita a este lobo tu galán. Porque un día salimos y por ahí nos divertimos. No me digas que la abuela te puede regañar. De verte no me canso, si no corres yo te alcanzo y hoy te quiero almorzar. Se mueve, ah, oh, sabe que tiene, ah, oh, lo hace adrede y eso loco a mí me tiene, ah, oh, pero qué piernas, hermosa y tierna, sacan mis ojos para verte mejor. Tú eres caperucita y yo, tú eres caperucita y yo, tu lobo feroz. El médico en tu casa nos permitió conocer la historia de muchas familias. Familias que hoy están mejor atendidas. En el gobierno de la Ciudad de México, llevamos salud a la puerta de tu hogar. Esto es Capital Social. Por ti. Miguel Ángel Mancera, tercer informe de gobierno. Y eso que acabamos de escuchar pues fue algo de los Benders, con eso que se llamó Lobo Feroz, obviamente antes de este comercial del gobierno de la Ciudad de México de Miguel Ángel Mancera, que nos obligan a poner, debo ser francos, porque señor Mancera, usted no ha hecho absolutamente nada bueno y se lo digo al aire y se lo digo con los pantalones bien puestos, pero bueno... Así es esto, así es la democracia en la Ciudad de México. Y bueno, para ponernos de buenas, vámonos con esta chica que está tomando o ya tiene demasiada popularidad entre pues los hits que se están escuchando. Esta chica pues tiene una muy muy buena voz, sin embargo las canciones anteriores, las canciones de su volumen 1, pues me gustan más de lo que está haciendo ahorita. Siento que está menospreciando la voz que trae esta chica, pero bueno, pues cada quien sus gustos. Ahora vámonos con esto, que es El Diablo de Mon Laferte, y ya regresamos a este su programa, así que no se despeguen, que tenemos pues muchas cuponeras de Cinemex, de Six Flags y del Fun Central, así que no se despeguen, que ya volvemos. Tantas horas aguantando hasta el amanecer. Y aunque no quiero que aparezca, siempre me vienes a ver. Estás de negro, siempre tan oscuro. Te veo de lado y creo que me cansé. No he oído tu voz, no sé ni tu nombre. Quiero saber por qué te escondes en mi cabeza. Siento que te odio porque te odio. Que acabamos de escuchar fue algo de Mon Laferte con eso llamado El Diablo. Seguimos aquí en este su programa Fusión con Flavio Reyes. Gracias por estarnos sintonizando y si apenas se va uniendo a la programación de Radio TV Croc, pues muchísimas gracias. Pues hoy tenemos un setlist pues demasiado movido para tener muy buena actitud en este martes. Está nublado, está haciendo frío, pues sin embargo aquí tenemos toda la actitud. Y bueno, lo prometido es deuda, como les había dicho, pues tenemos cuponeras para Cinemex, para el Fun Central y para Six Flags. Todos aquellos que quieran ir o si no querían ir y quieren aprovechar la ocasión, pues ya sabe, tenemos aquí cuponeras en Radio TV Croc para lanzar hacia los cielos. Nada más tiene que comunicarse con nosotros mediante inbox en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter simplemente agregue un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y listo, pues ya estará en contacto. Y ya ahí nos dice cuántas cuponeras quiere y de cuáles quiere. Y pues listo, serán de ustedes, no tienen ningún costo, son totalmente gratis. Y lo único que tiene que hacer es venir por ellas aquí a Hamburgo 250, cuarto piso, músicos y artistas, aquí a las instalaciones de Radio TV Croc. Pues estaremos felices de que pues nos visiten aquí en las instalaciones Y ahora pues vámonos con algo pues un poquito más movido, esto que también nos pidieron aquí en el DF, en la delegación Gustavo Madero, nuestro amigo Jorge, gracias por estarnos sintonizando, te mandamos un abrazo. Y bueno, esto que nos pide pues es de la Tokyo Ska Paradise Orchestra, con esto que se llama Extra, es de Tokyo Ska Paradise Orchestra, es una orchesta, no una horchata, y hablando de horchata, pues me refiero a agua, no una horchata de... Bueno, ya cada quien sabe cómo le quiere decir, cómo lo quiere, pero bueno, esto que viene ahora es de la Tokyo, con esto que se llama Extra, así que no se despeguen que ya regresamos a su programa Fusión con Flavio Reyes. Y eso que acabamos de escuchar pues fue algo de la Tokyo Ska Paradise Orchestra con eso que se llamó Extra. También recuerde pues visitar la demás programación que tenemos aquí en Radio TV Croc. Por ejemplo, a las 12 en punto del mediodía tenemos Ser Rock con Nico Trejo, una hora entera de música de puro rock. Ya él tiene rock de los 80s, 70s, actual y una infinidad, pone a veces hasta metalcore y todos esos rollos. Para todos aquellos que nos gusta, porque yo también me incluyo, el rock, pues podemos escuchar también Hacer Rock con Nico Trejo. Todos aquellos que queremos pues información sobre algún abogado, algún psicólogo, cualquier cosa, pues tenemos a Edith 10, a las 10 con Edith 10, así se llama su programa. Obviamente pues pasa a las 10 de la mañana. Ella tiene pues invitados, tiene desde abogados, psicólogos, maestros, de todo, que nos pueden informar y nos pueden ayudar mucho. También esto que le estoy diciendo es en cuestión de radio. También tenemos otras programaciones como es Mirada Deportiva con Denise Bernal. También tenemos el Noticroc con Seth Gómez, programas sociales. Esto, ellos hablan de los programas que tiene la Croc y también tienen una muy buena mezcla de música. Y bueno, también hacen muy muy divertido el programa. Tenemos la Hora de la Meme con nuestro compañero Marco Machado. También tenemos la Hora Azul con su acompañante nocturno para todos aquellos que están enamorados. Obviamente pues su programa Fusión con Flavio Reyes, ya sabe, aquí mezclamos pues muchos géneros. También tenemos otra infinidad de programas. Tenemos el de Moni Morales, Despertar Interior, que es psicología, que nos da muchos tips y también lo mezcla con muy muy buena música, que en lo personal también me han servido bastante. Que bueno, Moni Morales, ya la estaremos escuchando después de su programa Fusión con Flavio Reyes. Seguramente ya está aquí afuera de las instalaciones preparando sus guiones y bueno, tomándose un cafecito, algo relax. Y bueno, ya después de hablar un rato de la programación de Radio TV, creo que todavía nos restan algunos programas, pues vámonos con esto que es de Los Caligaris, con esto que se llama Quéreme Así. Esta canción para aquellos que están enamorados y mal correspondidos, pues vámonos con esto que es de esta banda argentina que no tiene mucho que visitar en México, pero bueno, vámonos con toda la actitud. Vamos a poner a bailarnos, a cantar en el lugar en donde quiera que estemos. Así que no se despeguen, que ya regresamos a Radio TV Croc. Vámonos con música. Ser perfecto, que nunca estoy cuando lloras. No me doy cuenta si estás mal o si necesitas un beso. Pero yo te lo dije antes, soy un ejemplo del desastre. Hacer lo que buscas, quéreme así, yo a vos te quiero. Lo que ¿Qué? Nadie, nadie tiene derecho a dañar nuestra integridad. Por una niñez feliz. Dile no al maltrato y abuso sexual infantil. Ni palabras que duelan. Ni golpes que hieran. Juntos por una niñez libre de violencia. ¡Muévete! ¡Denuncia al maltrato infantil! DIF Baja California. Y bueno, eso que acabamos de escuchar pues fue algo de los Caligaris, con eso que se llamó Quéreme Así. Y bueno, vámonos con otra canción, esto que es de Inspector y esto que se llama Como un Sol, para todos aquellos que están enamorados y que le quieren dedicar pues esta canción a aquella personita. Pues ya saben, solo aquí por Radio TV Croc, esto que nos piden desde Ecatepec. Nuestro amigo Eric, esta pues es una canción, una petición personal que me hizo un amigo, Eric Sánchez, que nos está escuchando en Ecatepec de Morelos. Gracias por estarlo haciendo allí muy cerca de Ciudad Azteca, compañero, pues gracias por sintonizarnos. Y esta canción, pues que nos pides, no te pude poner la de la del Moño Colorado para que dijeras, uy, ese cumbión, pero también me pediste esta, y pues te la vamos a poner aquí en tu programa Fusión con Flavio Reyes. De nuevo, gracias por estarnos sintonizando, un gran abrazo. Y bueno, los dejamos con esto que es de Inspector y esto que se llama Como un Sol. Así que no se despeguen, que ya regresamos con más música. Aún tenemos muchas canciones y muy, muy buena actitud. Hace mucho tiempo que ya no soy el mismo, y es que todo el tiempo quiero estar contigo. Como de tus besos respiro de tu aroma, me consume el ansia y luego entro en coma. Ven, acércate a mi lado para darte mi cariño. Con el reggae, reggae music volveremos a ser niños. Reggae, love you, rub a dope, te daré a tu corazón. Ven, acércate a mi lado para darte mi cariño. Con el reggae, reggae music volveremos a ser niños. Reggae, love you, rub a dope, le daré a tu corazón. ¿Sabes cuánto te quiero? Si me faltaras me muero. Soy feliz si te veo sonreír, y es tu vista que me hipnotiza. Como un sol tú me iluminas, como un sol que va a salir. Como un sol a tu corazón. Ven, acércate a mi lado para darte mi cariño. Con el reggae, reggae music volveremos a ser niños. Reggae, love y ropa doble daré a tu corazón. Oh, a tu corazón. Oh, a tu corazón. Y eso que acabamos de escuchar para todos los enamorados fue algo de Inspector, con eso que se llamó Como un sol, para todos aquellos que quisieron dedicársela a aquella personita, y pues que se fue directamente hasta Ecatepec de Morelos con mi amigo Eric Sánchez. De nuevo, pues gracias por estarnos sintonizando y un gran abrazo. Y pues ahora, para seguir bailando, vámonos con esto que nos pidieron en el Mixcuate, nuestro compañero Carlos, nuestro amigo Carlos. Gracias por estarnos sintonizando en el Mixcuate. No sé dónde sea, después de esta canción pues les diré dónde es el Mixcuate. Me voy a poner a investigar porque pues no sé dónde sea el Mixcuate. Seguramente es donde vive Chabelo o algo así. Pero bueno, después de un chiste malo, vámonos con más música. Esto que viene ahora pues es esto que se va para nuestro compañero Carlos. Y esto que es de Panteón Rococó, que se llama Toloache pa' mi negra. No se despeguen, pongámonos a bailar. Y recuerden, sonrían y sean felices. Baje en el... Toluache pa' mi negra es lo que acabamos de escuchar a cargo de Panteón Rococó, solo aquí en su programa. Obviamente, fusión con Flavio Reyes. Y bueno, en esta canción pues me fui con papá Google y me puse a investigar dónde era el Mixcuate. Pues el Mixcuate es ni más ni menos que en Colima, gracias a la gente que nos está escuchando, compañero Carlos. Pues ya sé ahora dónde vives, en Colima, este lugar tan tan lindo. Y bueno, ahora para seguir con toda la actitud, toda la buena vibra y seguirnos alegrando, pues vámonos con algo de Los Tacapulco. Y también recuerden que si ustedes tienen algún proyecto musical y quieren difundirlo, pues pueden mandarlo aquí a Radio TV Croc y pues lo pondremos en la programación. Obviamente esto sin costo, es simplemente para que ustedes pues tengan difusión del trabajo que están haciendo. Recuerden, todo esto pues es totalmente gratis, simplemente deben mandar su canción y listo, pues ya tendrán difusión aquí en Radio TV Croc. Y esto pues obviamente en apoyo a los músicos, porque Radio TV Croc es del Sindicato Nacional de Músicos y Artistas. En casi todos los que trabajamos aquí pues hacemos el intento de tocar algún instrumento. Pero bueno, vámonos a poner a bailar, vámonos a relajar e imaginar que estamos en la playa aunque esté nublado, con esto que es Los Acapulco y esto que se llama Frenesic. Así que vámonos, que ya regresamos. Y eso que acabamos de escuchar pues fue algo de Los Tacapulco con eso que se llamó Frenesic. Y ahora vámonos con algo que es a bailar ska, con esto que es de Motor Slam, esta banda que seguramente pues muchos de ustedes no conocen, y algunos otros ya, esta banda que apenas está saliendo y tienen muy muy buen material. Me gusta su música que hacen. Y bueno, escuchemos esta banda por si no lo habían hecho. Ellos son de Ozumbilla, Estado de México. Ozumbilla, Tecámac, Estado de México. Si no me equivoco, y si me equivoco, pues corríjanme. Ya sabes, estamos ahí en las redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. En todo estamos como Radio TV Croc. Y ahí se contacta con nosotros y nos dice qué es lo que quiere, alguna canción, alguna petición. Ya sabe que estamos para servirle aquí en Radio TV Croc. Así que vámonos con Motor Slam y ya regresamos con un poco más de música. ¡Vámonos! Si no supiera quién soy, despierto, mira, no estoy ahí. Y a bailar, estoy a tocar y siempre gritar, pero no me importa nada. Que si vuelves porque este ritmo me hace soñar. Y si resisto es de corazón y levanto la mano. Y esta canción pues no me importa nada. Esta es mi que acabamos de escuchar, pues fue algo de Motor Slam con eso que se llamó A Bailar Ska. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este su programa Fusión con Flavio Reyes. Gracias por sintonizarnos una vez más. Recuerden, nos escuchamos de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde. Y si no puedes escucharnos a las 3 de la tarde por cualquier motivo, pues recuerde, tenemos la repetición a las 10 de la noche. Así que no hay motivos de que no escuche su programa Fusión con Flavio Reyes. Y si en ninguno de esos dos horarios lo puede escuchar, pues recuerde que ya tenemos podcast aquí en Radio TV Croc. Simplemente ahí en www.radiotvcroc, pues está el apartado de podcast en la esquina superior derecha. Y bueno, ahí pone el cursor, ya aparecen los programas y usted le da pues su programa Fusión con Flavio Reyes y podrá escuchar una y otra vez el programa que quiera, incluso descargarlos. Así que ya sabe, pues no hay motivo de que no escuche su programa Fusión con Flavio Reyes. Y bueno, espero y tengan un excelente martes, abríguense bien, nos escuchamos mañana, sonrían, bye bye. Otra vez. te quería hacer.